Presentación del libro La espiral de la vida, el camino hacia la vida buena. Autor José Manuel Rivera. Intervención del mismo autor en el encuentro de reflexión sobre revolución integral, celebrado en Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Duración de la intervención 13 minutos. Y en esta intervención recomendamos bajarse el PowerPoint, el archivo de diapositivas que fue proyectado para el buen seguimiento de lo que el autor está compartiendo. Este archivo está disponible en archive.org, donde están todos estos audios del encuentro de reflexión sobre revolución integral. También recomendamos la web del autor, elsignificadodelavida.com. Este libro está próximo a publicar. Bueno, comentaros que he tenido la coincidencia de cuando estaba organizándose el encuentro de revolución integral, estaba terminando el libro, mi libro sobre la espiral de la vida, y bueno, pensé que era una buena oportunidad para aprovechar este encuentro para presentar el trabajo. Es un trabajo bastante amplio, complejo, me ha llevado mucho tiempo, y en poco tiempo va a ser difícil explicaros en detalle cómo, de qué va, ¿no? Pero bueno, voy a intentarlo. Básicamente, la espiral de la vida, el método que yo sobre el que trabajo, que puede ser un método para la formación integral de las personas, está basado en los trabajos de Patrick Geddes. Patrick Geddes fue un escocés que nació en 1854 en Ballester, cerca del condado de Aberdeen, de Escocia. Y bueno, pues fue una persona muy polifacética, biólogo, sociólogo, generalista, activista cívico, educador. Y bueno, se dedicó principalmente en la primera fase de su vida a la botánica, trabajó con Thomas Halley, tuvo contacto con Charles Darwin. Y bueno, pues en una de esas campañas que hizo como botánico, pues durante unos meses pues quedó ciego. Y bueno, en ese tiempo, en esos meses de ceguera, pues tuvo una especie de epifanía, de revelación, que bueno, pues le llevó a diseñar lo que él llama una máquina pensante. Básicamente la primera máquina que él diseña es simplemente una espiral con cuatro cuadrantes, donde pues situó cuatro conceptos: el concepto de ciudad, de town, escuela, school, cloister, claustro y ciudad. Todo eso lo fue haciendo cada vez más complejo, fue desarrollando la idea. Básicamente su máquina pensante son, en lo más elemental, son simplemente cuatro cuadrantes que representan, pues en el lado izquierdo simplemente es un papel, me dejan Ceuta, había tenido una hoja para cada uno, pero me la dejé por despiste. En el lado izquierdo representa lo que son las partes, los aspectos pasivos, nuestros aspectos pasivos, tanto en el mundo de afuera como en el mundo de adentro, la vida práctica sencilla que llamaba él y la vida mental simple. Y luego, pues en el lado derecho, pues estarían la parte de activa, ¿no? La parte de acción, tanto en el mundo de afuera, que sería la vida plena efectiva, como el mundo, en la vida interior plena. Nos voy un poquito rápido porque tenemos poco tiempo. Básicamente ha parado de funcionar, simplemente pues sería con este, con un papel, pues lo situaríamos en el plano horizontal, pues en el mundo de afuera, y en el mundo, y si le diésemos la vuelta, pues tendríamos la vida en el mundo de adentro o la vida interior. Básicamente, bueno, explicar a modo de ejemplo pues cómo esto se pueden aplicar, ¿no? Durante mis paseos por los campos de la Vega de Granada, mi familia política es de allí, bueno, pues conocí a dos personas. Una de ellas, pues este señor que representa, bueno, pues la vida práctica sencilla, un señor, su lugar en la zona de la Vega de Granada, su trabajo siempre fue el campo, y bueno, pues su contacto con su gente, la gente del pueblo, pues le hicieron pues como es, ¿no? Su vida mental simple, todo lo que tiene que ver con la parte perceptiva, la parte, digamos, experiencial y la parte también emocional, pues estaba relacionado con el campo. Pero no llegó, no es una persona, por las conversaciones que tuvo con él, que llegara a trascender hacia la vida interior plena, no es una persona, bueno, que desarrollara ese aspecto de la personalidad, pero sí conoce a otra persona, que la que tiene esta zona arriba, se llama Guti. Este señor, pues, con 50 años, perdió el trabajo. Él siempre había tenido un sueño, que era dedicarse a la agricultura ecológica, y bueno, pues hizo de ese ideal, de sus ideales ecológicos, pues lo llevó hacia un proyecto, y ese proyecto pues lo puso en acción y creó un huerto urbano, un huerto ecológico, donde alquila pues parcelas para el cultivo, ¿no? damos un poco un ejemplo de dos maneras, ¿no? Digamos, esto sería ya un poco la espiral de la vida, un poco más complejizada, en cual, pues bueno, vemos que ya esos cuadrantes, pues ya aparecen una serie de conceptos clave, una serie de cuerdas, en el mundo pasivo objetivo, que sería el mundo, digamos, de la realidad, tal como exterior, pues hay tres conceptos, que son dos conceptos que él, digamos, adquirió en su estudio universitario en París con Frédéric Leclerc, los conceptos de lugar, trabajo y gente, que son los conceptos básicos de la sociología. Y bueno, pues él también, eso lo veremos un poco más adelante, como eso también le da una reformulación ambiental. La parte subjetiva, con tres conceptos: el concepto de razón, de experiencia y sentimiento. Y luego ya lo que haríamos, la parte activa, la parte, digamos, interna del ser humano, la parte, digamos, mental, la parte de los ideales, como comentaba muchas veces Félix, ¿no? Los ideales, las ideas, y luego la imagen y la imaginación, ¿no? Y todo eso llevado otra vez al mundo de afuera, alimentado por ese mundo de adentro, a través de la política, la sinergia colaborativa, y eso nos lleva a conseguir logros, ¿no? Bueno, esto sería, digamos, la actividad de la vida en toda su complejidad, en el cálculo ambiental, donde vemos, pues, básicamente, que ese concepto de lugar de la gente se sustituye por medio ambiente, función y organismo. Y luego, como vemos también, cómo se van combinando todos esos conceptos y van definiendo, pues, bueno, una serie de conceptos que nos van llevando hacia la parte, digamos, a superior, ¿no? Voy un poquito rápido, si queréis luego puedo dejar lo que es la publicación para lo que veáis. Esta sería, digamos, la aplicación social, donde ya, como vemos, aparece ese concepto de lugar transgente, y luego, pues, en la parte, digamos, del mundo de afuera, pero ya alimentado por el mundo adentro, la etopolítica, la sinergia y el logro, ¿no? También desarrolló un círculo holístico centrado en el lugar, bueno, donde una serie de conceptos se van combinando, tanto la parte más cívica como la parte más intuitiva, ¿no? La parte intuitiva, pues, representada por el arte, por el amor, el lugar también, esa parte, digamos, más cercana a la parte más sensitiva, por el lugar, el alma de los espacios, el sentido del lugar. Luego, bueno, básicamente lo que también él recupera, pues, son los conceptos básicos del mundo clásico, ¿no? Concepto de bondad, concepto de verdad y concepto de belleza. Bueno, pues eso lo relaciona a la bondad con la ética, incluso a los ideales, que se elevan hacia la formulación y la organización, pues básicamente a través de la política y la ciudadanía militante, ¿no? Lo que es el civismo. La parte de la verdad, pues básicamente él lo relaciona con la síntesis, la labor de síntesis, que nos da lugar a ideas que se elevan a través de la acción y la educación hacia la cultura. Y luego, pues, la belleza, relacionada lógicamente con la estética, y es que es el fermento de la imaginación, que se elevan y se expresan en el arte. Y bueno, tiene como dos escenarios, digamos que la parte, digamos, de donde se hace la selección y la crítica sería la ermita, la academia y el claustro, entre otros, y luego, pues, su realización en la Acrópolis, la catedral y universidad, ¿no? Digamos, me voy a centrar un poco más en el que sería el cuadrante de la vida plena efectiva, que sería, pues, representado. Cuando llegó, digamos, a diseñar y a estudiar ese cuadrante, pues se dio cuenta que también esa misma intuición que él tuvo, pues ya la habían tenido de los griegos, y estaba representada esos nuevos cuadrantes con las nueve musas del Parnaso, ¿no? Ahora voy a explicar exactamente cómo se puede, digamos, interpretar, ¿no? Bueno, pues nuestra política es la base que hemos visto de la bondad, el amor, bueno, pues se puede manifestar de una manera clara, pues, por la solidaridad, el cuidado de los demás, polimnia, que es la musa de la sabiduría, a través de este círculo holístico, que ya digo que en el libro tendría ahí, me llevaría bastante tiempo tener que explicarlo, y luego Euterpe como musa del arte, ¿no? Digamos, esto sería la base de la vida plena efectiva. En la parte sinergética, digamos, la búsqueda sinergética, que se consigue gracias a los demás, pues tendríamos como inspiración a Calíope, que es la musa principal del Parnaso, la musa de la elocuencia. Por eso es lo importante, ¿no? Que la carrera profesional, digo, la carrera en nuestro curso honorum, ¿no? Pues la importancia de tomar la palabra, de participar en la vida política, la historia a través de otro, lo voy a tener que explicar muy rápido, que es el árbol de la historia, y luego el éxito que se consigue cuando consigues movilizar a la gente, que la gente participe, ¿no? Digamos, estas son las tres musas: Calíope, Clío, la diosa de la historia, Italia, la diosa del éxito de la comedia. Y así, bueno, llegaríamos al cuadrante, digamos, la parte superior, donde, pues, bueno, pues la Melpomene, que es la musa de la tragedia, donde, bueno, pues en el caso cuando hay un incendio, cualquier tipo de desastre natural, pues Tensícore, que es la musa del ritmo, de la danza, pues nos imprime ese ritmo que necesitamos para actuar y mejorar el medio ambiente. Y luego Urania, que es la diosa de la musa de la naturaleza, del cosmos, pues también, bueno, pues representa, digamos, la totalidad, ¿no? Luego, bueno, pues, no sé, también don José María, soy yo. Bueno, pues el árbol, ¿no? El árbol también tiene un carácter simbólico, sagrado, que también sirve tanto para el desarrollo social como para el desarrollo personal, ¿no? Como veis también, en toda la mitología se representa el desarrollo personal a través de un árbol y una serpiente, que es el Kundalini, que va, pues bueno, pues marcando nuestro desarrollo personal. Esto sería, digamos, el árbol de la historia de Patrick Hede, donde, bueno, pues muy influido por las teorías de Auguste Comte, pues él divide y separa entre los poderes temporales y los poderes espirituales, y bueno, cada uno de ellos, pues, entre, por ejemplo, los poderes espirituales, entre lo que llama él los jefes y lo que llama él también los emocionales, ¿no? Bueno, esto ya digo que llevaría mucho tiempo explicarlo, si tenéis interés ya en el libro lo dejo, ¿no? Básicamente también, tanto Guedes como Manford consideraban que en la vida podemos tener dos papeles, o en la vida, o ser actores, o ser espectadores. Y bueno, pues en ese drama de la humanidad, pues hay distintos escenarios. Hay un escenario, el escenario del cosmodrama, donde adquirimos la capacidad de ver en la naturaleza, un tecnodrama, que es la capacidad, que nos desarrolla capacidad de la ocupación, cómo tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas, un cronodrama, que es la historia, que desarrolla esta capacidad de recordar, un politodrama, que es la capacidad que desarrolla. En ese drama, en ese escenario, adquirimos la capacidad de anticiparnos a los acontecimientos, el autodrama, de la que aquí se ha hablado mucho hoy, que sería la autoexpresión, la capacidad de pensar de manera autónoma, y también un eudrama, ¿no?, que sería la capacidad de crear y sentir. Bueno, todo eso, pues bueno, pues vamos, lo he puesto Ceuta porque es la ciudad que más conozco, pero esto se podría aplicar a cualquier otro lugar, ¿no? Donde vemos que el futuro pasa por un pasado que continúa en el presente, y también por un posible futuro, pues en este caso basado en el recultivo y la reconstrucción de nuestro medio ambiente. Bueno, este es el árbol de la vida, bueno, donde también, como comentaba antes, pues también representa ese crecimiento personal, esa activación de los chakras. Aquí hay personas que conocen mucho mejor el pensamiento oriental. Luego, pues también relaciona, pues como conocía todo lo que el pensamiento, muy bien, el pensamiento griego, relaciona también esa, digamos, crecimiento personal a través de los dioses y diosas de griego. Bueno, como se van combinando, esto ya digo, me llevaré mucho tiempo a explicarlo, pero básicamente son las entidades del hombre, que es bastante conocida, ¿no? Y como conclusión, bueno, una de las partes finales del libro, pues habla sobre cómo podemos utilizar esta espiral de la vida, que podría ser como una especie de brújula que nos orienta el camino de la vida, con las cuatro etapas de la vida representadas con las cuatro estaciones: el costo-verano, el otoño, que sería esta parte, digamos, más formativa, el invierno, que es el claustro, el pensamiento, y la primavera, que es el florecimiento en la vida cívica, ¿no? Esto es un poco una frase final, que donde resume un poco como yo entiendo el camino de la vida. Entiendo que es que nuestra vida, con su primavera, verano, otoño e invierno, no es otra cosa que un año empleado a varias décadas, y en orden inverso lo mismo sucede con nuestros días, que no son más que un año reducido a varias horas, ¿no? Yo digo que intentar explicar. Yo digo que esto requeriría bastante tiempo explicar en detalle, pero bueno, por lo menos que haya una idea de qué va el libro y cuál es el método sobre el que trabajo. ¿Ya está publicado o está...? No, no está todavía publicado, acá por lo mismo de terminar. Ya no sé si hablaremos a ver cómo lo hacemos, no sé si lo haré en ebook. Vamos, si alguien tiene interés en la publicación, en el libro, me lo decís y os lo facilito. Perfecto. Gracias.